Con el patrocinio de UNICEF, presentamos Mi Mundo, las noticias a tu medida. Entrevistas, música y todo lo que te interesa. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de estas vacaciones. Oh, ones. ¡Qué entretenido! José, cuéntame, ¿qué has hecho en tus vacaciones? Dormir y jugar. ¿Y nada más? ¿Qué te he puesto que has aprovechado de mirar Minos? ¡Malo, malo, malo! ¡No! ¡Sí, regresó Super Jorgito, viste, queridas! ¡Podrías haberte quedado en Mendoza! ¡Ay, no seas mala! Imagínate lo que sufrirían sus papás. Ahora que estamos de vacaciones, yo he aprovechado harto los míos. Mis papás llorarían a mares si perdieran al espléndido, inteligente y maravilloso hijo que tienen. Yo con mis papás estoy re poco, así que no sabría qué hacer para entretenernos. Mejor escucha la siguiente encuesta para que los chicos te den unas muy buenas ideas. Bueno, pasarla bien con ellos, hacer que estuviéramos en la playa, pasando los chanchos, y para todos tipos de lados, así, pasarlo bien, estar juntos, una familia unida. Lo más que deseo, que iría con la varita, que se juntaran de nuevo como lo hicieron antes cuando eran jóvenes. Bueno, yo con la varita mágica haría que fuéramos a comer a algún lugar con mi familia, lejos de la casa. Y después que nos fuéramos a cualquier lugar, no importa el que sea, pero que estemos juntos. Salir a comer, jugar a la pelota. Jugar fútbol, ir a la playa. A mí me gusta también salir, por ejemplo, al paraíso. Ir con mi mamá al parque forestal y jugar. A mí me gustaría salir al zoológico con mis papás y darle comida a los animales. ¡Qué entretenido! Cuando llegue a mi casa le voy a decir a mi mamá que le cocinemos algo rico a mi papá. Ojalá que no llegue tan cansado porque es tan bueno para dormir. Oye, pero si dormir es tan importante. Yo duermo 8 horas diarias y nunca amanezco con sueño. Ya, Jorgito, no nos interrumpas. Justo le iba a decir a la Sofi que sé que es importante, sobre todo para rendir mejor en las actividades diarias. Para el chofer, yo me voy al colegio. Ay, sí, que chofer. Y yo que llego tarde. Para el chofer, yo quiero ir al colegio. Tararara. ¡El rojo paró la micro! Al fin me subí. Ya, cabrita, sube rapidito nomás. Avanza para que atrás, avancen. ¡Ay, no se puede! Oye, cabrita, chica, no te dije que avanzara. ¡Sí, no se puede! Listo, colares no pagan y más encima quieren irse cómodo. Este no es un caso aislado. En Santiago, estas situaciones se repiten casi todos los días. Los choferes santiaguinos deben llevar miles de personas día a día a sus trabajos. Oye, existen 316 recorridos y cerca de 8.000 buses para llevar a escolares, trabajadores y personas que necesitan transporte. Tremenda responsabilidad que reposa en los hombros de los conductores, entonces. ¿Sabes tú cuáles son las causas de que los choferes se comporten amenazadoramente? No tengo idea. Te invito a escuchar esta conversación. Así que usted quiere trabajar de conductor de micro. Así es, señor. Bueno, las condiciones salariales son las siguientes. No tiene sueldo fijo, gana por pasajero que se sube a la micro, no tiene horario, pero sí tiene que estar a las 5 de la mañana para la salida de la máquina. Mientras usted lo piensa, yo voy a comprar un café en la esquina. Puedo hacerlo como los otros choferes y total con dormir una o dos horitas, qué opulento, para agarrarme el primer turno de la mañana. Así corto más boletos y gano más plata. Voy a aceptar nomás. El que los miqueros duerman pocas horas y que anden urgidos por agarrar más pasajeros son los principales factores de que anden siempre apurados, retando a todo el mundo. Por eso tanto accidente. Sería bueno que el sueldo fijo y las mejores micros que ofrece el plan Transantiago acaben con el problema de los micreros que deben dejar de lado su seguridad y la de todos nosotros por ganarse unos pesos. Como yo vivo a unas cuadras tanto del colegio y de la radio, camino, así que no me importa si el Transantiago funciona en 3 meses o en 20. La que no deja de funcionar es la luz, que ya está lista para contarnos lo que pasa en Chile en tan solo un minuto. Chile en un minuto. Por ningún motivo se les vaya a ocurrir seguir las novedosas ideas del ministro de Salud, Pedro García. El hilo de coser no sirve como seda dental. Puesto que puede traer serias infecciones en la salud bucal, aseguró el Colegio de Dentistas. ¡Dentistas, no! En respuesta, García indicó a la gente con escasos recursos que de no tener dinero para comprar seda dental, le preguntaran a los dentistas cómo lo hacen. Por lo menos los dentistas pueden responder. No como las vacas que el año pasado señaló como las responsables de la falta de leche en los consultorios. ¿Será una broma? Lo que sí es broma son los tremendos hoyos que tiene la Alameda, que nuevamente deberá ser reparada. No duró nada en buen estado. Los que no están en buen estado son los niños que, según especialistas, tienen el colesterol por las nubes. antes de cumplir los 13 años. ¡Oh! En parte es culpa de las malas conductas alimenticias de los chilenos que, entre otros vicios, presenta un crecimiento de un 7% en el consumo de bebidas refrescantes. En vez de tomar jugo de frutas. Otro de los posibles causantes de este problema pueden ser los cereales, que según el CERNAC, muchos de ellos presentan altos contenidos de azúcar, sal y grasas saturadas. Repito, lo mejor son las frutas. Puede ser, pero algo también es mejor para la salud de nuestro país. Es la iniciativa del Senado de conceder 5 días de postnatal para los hombres. Ustedes aún no han evaluado mi capacidad para hablar mucho más rápido que la luz. Super Jorgito es súper rápido y entretenido. Ay, el que es realmente entretenido es Diego Arias, el protagonista de la bitácora de esta semana. Hola amigos, soy Diego, tengo 9 años. Como escucharon esa música, es un juego así que es de autos que disparan como ametralladora y uno tiene que ganarle a todos esos autos que salen y tú uno quedas solo y gana el juego, ¿me entienden? ¿Sí? Yo cuando era chico, primero vivía en una casa que era como un callejón, que allá en altas casas yo tenía un perrito que siempre me quitaba los calcetines. Después nos vinimos a vivir en unos departamentos con mi abuela, con mis tíos y con mi mamá y mi papá. Y yo siempre salía al balcón, miraba para abajo y eso que vivo en el 8º piso. Y nunca me dio miedo. Ahora les voy a contar otras cosas. La otra vez, unos niños del Simón Bolívar fueron al Alexander Fleming a decir algunas payitas por ser de los diaguitas, yaganes, chonos, mapuche. Por ser, les puedo decir una parte de las payitas. Yo les voy a cantar payitas al pueblo diaguita, y sí, que hacía una cerámica muy re bonita. Y ahora les quiero contar otra cosa. ¿Ustedes son buenos para el deporte? Jueguen fútbol, salgan a andar en bicicleta como lo hago yo. Pero no como mucho, mire que yo soy medio pasado de... ya sabes que ya. Igual estoy haciendo todo mi esfuerzo para bajar, he bajado 6 kilos. Y ahora los dejo porque voy a ir donde mi papito que está jugando PlayStation. ¡Chao! Yo hago lo mismo que él y muchas cosas más. Aunque ya me di cuenta que no me quieren, me tratan como un perro. Ustedes quieren que sea su mascota. Bueno, entonces seré su mascota rabiosa. Mejor vamos a oír la nota de los perros callejeros mientras tratamos de controlar al Jorgito que se volvió loquito. Cada día se oyen más ladridos callejeros, entre las bocinas de los micros y los gritos de los vendedores ambulantes. ¡Sacar a 100, Super 8! Y esto pasa por el gran aumento de perros vagabundos en las ciudades de nuestro país. Solo en la quinta región hay más de 72.000 perros que andan por las calles sin dueño. ¡Pobrecito el perrito! Las autoridades comienzan a preocuparse por la suciedad de las comunas y la seguridad de las personas. Pero los perros no han dado su opinión. Escuchemos qué nos dicen. Estoy más botado, ya nadie me quiere. Y todos en la calle me miran feo. Estoy flaco como un palo y tengo que buscar en las bolsas de basura que la gente deja tirar algún pedacito de pan. Estoy chato. A mí también me pasa lo mismo. Además, las garrapatas me tienen con picazones todo el día. Yo tengo ganas de comerme un huesito de cazuela como los que me daba mi antigua dueña, ahí. Pero pasaron los años y me puse viejo y medio ciego y casi no ladro. Y me tiro a la calle nomás. Varias veces traté de volver y lloré. Pero no resultó. Y mi ex dueña se cambió de un departamento y me dejó abandonado. La gente de la calle se detiene a ver mis lindos ojos azules, como todo fino siberiano, pero aún no logro entusiasmar a nadie para que me acoja en su hogar. Y para más remate, ¿te has fijado que este jovencito del alcalde se queja y queja de nuestro caminar callejero? Sí. ¿Pero qué quiere que hagamos? Se queja que somos violentos y sucios, pero si no tenemos un hogar donde bañarnos y no tenemos cariño de nadie, vamos a andar de buen ánimo, seguro. Lo que deberían hacer las autoridades es ponernos a todos en una casa donde se nos trate bien, ¿no? Sí, eso me parece. Deberían ponerse las pilas con ese tema, ¿eh? Y luego nos regalan a las personas interesadas en nuestra compañía. Ah, y además hacer una campaña masiva de esterilización de las perritas. Sí, porque lo que es, yo ya tengo como 1 millón de nietos y ¿para qué decirte de hijos? Así no molestaríamos a nadie, todos felices. Todos felices comiendo perdices. Ven, eso pasa porque existe gente intolerante. Te lo advierto, Jorgito. La que se va a volver realmente intolerante soy yo si no deja de molestar en nuestro programa. Chicos, los invito a relajar tensiones. Escuchemos las super noticias del mundo. El mundo en un minuto. Tras dos semanas desde los atentados en Londres, nuevamente explota un bus y tres estaciones son evacuadas en la capital inglesa. Según Al Qaeda, los atentados no cesarían a menos que los países europeos retiren sus tropas de Irak en el plazo de un mes. Están atrapados. Los que ya no estarán más atrapados son los animales del zoológico de Londres, ya que se eliminarán las rejas, dejando unos caminos especiales para los visitantes. ¡Qué importante! Importantes son los daños que causó el huracán Emily, que azotó a México y Estados Unidos, y que ahora se ha convertido solo en una tormenta tropical. Al menos ya no hay peligro de muertes. Solo en esos países, porque en Nigeria la gente se está muriendo de hambre. Según la ONU, más de 2,5 millones de personas son las que viven con menos de una comida al día. Sería bueno poder ayudarlos. A los que en el futuro próximo ya no habrá que ayudar será a los ancianos, puesto que en Japón se está desarrollando robots para el cuidado y diversión de los abuelitos. ¡Qué entretenido! Como la idea del cura italiano que quiere participar en un reality show y que tiene muy enojada a la iglesia. Existe cada idea. Como la de Uganda, donde proponen entregar educación universitaria gratuita a las mujeres que sean vírgenes. La medida surge producto de las elevadas tasas de SIDA de ese país. Ya me están aburriendo ustedes. Voy a tener que ir a decirle a mi tío JP quien las despida. Voy al tiro. Ay, menos mal que se fue. Sí, oye, con las denuncias de asesorías truchas de Codelco se han puesto de moda los pitutos influencias, que no es lo mismo que influenza. Mi Mundo investigó y logró ubicar al presidente del sindicato de sobresueldos. Tenemos la exclusiva. Un personaje oculto que quiere salir de las sombras nos viene a contar su verdad. Más deseado que Benjamín Vicuña y Marlene Olivarí. Más abucheado que el inspector de tu colegio. Con ustedes, Mr. Sobresueldo. Hola, Mr. Sobresueldo. ¿Qué lo motivó a revelar su verdad? Bueno, la verdad es que estoy cansado de ir de mano en mano. De recorrer ministerios e instituciones públicas y privadas. De ser amado y odiado por todos. Al principio, todos me sonreían, pero luego me hicieron la desconocida. La vida de un sobresueldo no es fácil. Yo soy más que un puñado de billetes. Vamos a entrar en un terreno delicado. ¿Usted sabe que está al margen de la ley? ¿O sea que su existencia es ilegal? Nada que ver. Yo soy un graso complementario para gerentes, ministros y toda la gente importante de este país. Si usted fuera importante, también me tendría en su casa. Entonces, ¿por qué se oculta? Yo no me oculto. Lo que pasa es que soy exclusivo. Voy a los restaurantes más finos y a las fiestas más elegantes. Generalmente me disfrazo para pasar desapercibido. Por ejemplo, me disfrazo de sueldo común y corriente para que así la gente no me reconozca. Por favor, no pretenda engañarme. Usted es un delito con pies que debiera ser erradicado por el bien de la transparencia. No me hable de esa señorita transparencia que no me cae muy bien. En todo caso, querrán eliminarme, pero yo seguiré siendo el rey de las oficinas importantes y usted no podrá hacer nada, ñaca, ñaca, ñaca. No lo creo, mister, porque la policía viene en camino para arrestarlo a usted y a sus amigos. Informó la nueva heroína del periodismo. Volvemos al estudio. ¿Sabes? Si a mí me pagaran sobresueldo, no haría absolutamente nada. Eso está hecho para mí. Lo que en realidad sí está hecho para todos los que nos escuchan son los panoramas de Javier para estas vacaciones. Hola amigos, sé que me echaron de menos, pero como pueden oír, estoy de vuelta para sacarte tu morra sabatina. Además, tienes que aprovechar el tiempo ya que estás de vacaciones. Para este fin de semana te tengo dos propuestas, ambas en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Y adivina, son completamente gratis. La primera de ellas es cine, y cine del bueno, ya que este sábado proyectarán a las 5 de la tarde El Espanto Tiburones. Y siguiendo con la onda marina, a las 15 y 19 horas presentarán Bob Esponja la película. Dos buenas alternativas para divertirse sin sacar ningún morlaco de tus bolsillos ni, por supuesto, de los de tus padres. Ahora bien, si quieres sacar por un ratito los ojos de cualquier tipo de pantalla, te invito al teatro. En la última película de Shrek, ¿te acuerdas? Aparece un personaje llamado El Gato con Botas. Este felino realmente se las trae. Si quieres conocer el origen de este encantador gatito, puedes ver la obra El Gato con Botas, puesta en escena por la compañía Trío Banda al mediodía de este domingo. La decisión está en tus manos, ya sabes, sábado cine, domingo teatro, lugar, Casa de la Cultura de Ñuñoa, valor, tus ganas y entusiasmo, porque son completamente al jardín. Yo por mi parte me despido, no sin antes dejarte escuchando buena música nacional. Esto es Golem. Hasta la próxima. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, lástima que termino el programa de hoy. Pronto volveremos con más noticias. No me digas que ya se acabó el programa. Lógico que se acabó el tiempo. Qué terrible. No seas alaraca. Sabes bien que la próxima semana realizaremos otro programa y que los chicos pueden oírnos en www.mimundo.uchile.cl. Sí, pero igual los voy a extrañar. Aunque si nos escriben a mimundocl@gmail.com, creo que no los extrañaré tanto. Yo también. Dice mi tío que vayan inmediatamente a su oficina. Pero estamos terminando el programa. Vamos, antes que no, que se enoje. Bueno, chicos, aunque haya terminado el programa, les prometo que la próxima semana estará entretenidísimo y lleno de mí. ¡Nos vemos! En el programa de hoy participaron Carola, Sebastián, Luz, Javier, Claudia, Aldo, Bárbara. Este es un programa realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen. Dirección: Julio Catani.